sombrero no va más. Ando con sed y sin dinero, solo me animo a caminar. Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Este es el programa número 36 de La Gallina Cacarea. ¡Guau! Wow, ¿cuántos huevos se ha puesto? Decí que seguimos cacareando. Y hay mucho para cacarear. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, hoy estamos María Belén, Álvarez Rivera, Pamela McKay. Y siempre está en los controles, hay que decir que nunca lo nombramos, Martín Ramos, que nos hace el aguante. Muchas gracias. Edita, nos tiene paciencia. Y nos espera cuando no le avisamos que no venimos. Hacemos macanas. Hacemos macanas, sí. Y bueno, y también nuestro otro compañero, Fernando Frank, que por estos días no estamos pudiendo coincidir, pero que también es parte de... Un rol fundamental. Sí, de este equipo. Así que bueno, como siempre contamos, para quienes están de visita y nos escuchan por primera vez, contarles que Fernando, María Belén y yo somos trabajadores de ex trabajadores, bueno, esta situación confusa, por eso seguimos cacareando, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, el INAPSI, que es una política pública que tiene 30 años, fue cambiando de nombre, digamos, arrancó como Programa Social Agropecuario, fue subsecretaría, secretaría, bueno, cosas de los rangos, ¿no?, de cada gestión del Estado, le fue poniendo distinto nombre, pero es la única política pública específica para el sector de la agricultura familiar, como más, que trabaja con las familias que producen los alimentos y garantizan la soberanía alimentaria. En realidad, perdón, hablas en presente, para los que no conocen nada, todo esto fue hasta marzo, sí, donde se disolvió esto. Me resisto porque, bueno, todavía estamos en la pelea, sí, ¿no? Eso es cierto. Como organizados, organizadas, los trabajadores, sí, y trabajadoras. Bueno, justamente rechazando este cierre por el rol fundamental de esta política pública, y un poco de eso se va a tratar el programa del día de hoy. Como siempre, tenemos varias voces, pero un tema que vamos a desarrollar más y que son medios parientes nuestros, tiene que ver también con la situación del INTA, que tal vez es una institución más conocida, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, también una política pública que tiene muchos años, más de 50, ya sí, perdí la cuenta, que está en nuestro territorio y en todo el país. Bueno, vamos a escuchar también la voz de un trabajador del INTA contándonos su análisis sobre el estado de situación de esta institución. Compartirles que este programa, La Gallina Cacarea, bueno, se escucha los días jueves por aquí por Identia, los días sábado en Radio La Bulla, de manera online, y los días domingo a las 13 horas por Radio San Javier. Así que bueno, estamos llegando a distintos puntos del territorio. Y por último también que en este programa vamos a estar compartiendo varias actividades de agenda para toda esta semana, para el fin de semana, bueno, varias cosas. Podemos ir mencionando algunas, como la de producción y reparto de verdura orgánica. Vamos a contar lo de Rama, contar lo de Ludmila, el almacén rural de Cortaderas. También, bueno, vamos a compartir algunas cuestiones culturales, un documental de Nora Cortiñas, algunas actividades en Buenos Aires también que tienen que ver con esto que estamos hablando de la situación de las políticas públicas vinculadas a la agricultura familiar campesina indígena, en este caso una acción en la sociedad rural, pero ya vamos a compartir más detalle. Bueno, y por último, el sábado próximo, el 27, vamos a hacer una práctica biodinámica a campo, que es la pasta biodinámica de frutal, para frutales. En realidad es para árboles, pero es más específico para frutales. Es una práctica de invierno, así que bueno, vamos a ir contando, invitando a todos. Eso también, como siempre decimos, compartir

mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Ser un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pureños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos pureños tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente. Bueno, regresamos a este segundo bloque de La Gallina Cacarea. Como comentábamos al principio, hoy en este segundo bloque tenemos como invitado en línea a Sebastián Fajardo. Él se va a autopresentar, pero básicamente decir que es un trabajador del INTA, tiene muchos años de trabajo en el sector, y le hicimos algunas preguntas acerca de qué análisis hace él de la institución, y sobre todo porque en estos días hizo pública una noticia donde el INTA la dirigencia, sí, del INTA, los directivos sí, del INTA, prohibían el uso de determinadas palabras como género, agroecología, agrotóxicos, bueno, una listita ahí de palabras, una cosa bastante absurda, ¿no?, en el marco de un gobierno nacional que se autodenomina libertario y que levanta la bandera de la libertad. Bueno, están pasando... Restringir palabras que existen y que tienen significado. Es como decir, esto ya no existe. O sea, hay un trasfondo en todo esto. Y que son palabras con una construcción de muchísimos años, de muchos sectores. Bueno, es no reconocer ese trabajo. Pero bueno, vamos a escucharlo a Sebastián. En primer lugar, se va a presentar. Mi nombre es Sebastián Fajardo, soy ingeniero agrónomo y soy técnico extensionista del INTA. Vivo en La Plata, trabajo en el Cinturón Hortícola de La Plata como extensionista. Y bueno, ingresé de alguna manera al INTA siendo monotributista del programa Pro Huerta en el año 2008, y luego de muchísimos años y de varios gobiernos y de la lucha que encaramos desde ATE fundamentalmente, pero no solamente, en diciembre del 2020 entramos más de 300 trabajadores monotributistas contratados del programa Pro Huerta, entramos a la planta transitoria del INTA. Mis tareas cotidianas desde la Agencia de Extensión de INTA La Plata es darle continuidad a las labores históricas que llevé adelante de líneas vinculadas al programa Pro Huerta en la ciudad de La Plata, Florencio Varela, Berazategui hasta hace un tiempo en Bransen también. Y ya desde hace varios años también como trabajando fuertemente con familias productoras hortícolas de la zona, arrendatarios con muy poca superficie de trabajo, en lo que son temáticas vinculadas a la agroecología, o transicionando hacia esa forma de trabajo. Y bueno, un poco vinculado a las organizaciones rurales que hay en la zona, tratando de acompañar todos esos procesos que se van dando en este territorio que recién comentaba. Bueno, en referencia a esta noticia que ha circulado en los últimos días, institucionalmente desde el INTA no podemos difundir palabras como, por ejemplo, biodiversidad, agroecología, género, pro huerta, huella de carbono. Son mecanismos de autocensura que existen en el INTA, históricamente existen en el INTA, no solamente en referencia al actual gobierno, sino no respeta gobierno. Son situaciones que en general tienen que ver con lo que el INTA también se va acomodando a los distintos gobiernos y cómo hay que pararse en ese contexto. Como decía recién, no es algo novedoso, hay una historia, está bueno. Hay una noticia que salió en estos últimos días, una nota en la agencia de noticias Naturaleza Viva, que está buena, que habla de justamente, hace un punteo de antecedentes, qué sé yo, así que me vengan a la memoria. Por ejemplo, en junio del año pasado, desde las autoridades nacionales del INTA decidieron suspender la comunicación pública de los resultados del proyecto internacional, de un proyecto, el proyecto Sprint, de una compañera que había estado trabajando durante años, una línea de trabajo histórica del INTA, que es Virginia Aparicio. Se hizo bajarlo eso. Después me acuerdo también que para fines del 2022, al compañero César Gramaglia de Córdoba fue sumariado por difundir técnicas agroecológicas en la zona, por presión del gobierno de la provincia de Córdoba y también del SENASA. Y bueno, fue sumariado. En ese momento, el actual presidente del INTA, Molina Jafford, que era el director del centro regional de ahí, le hace un sumario. Después también, en el 2017, en el centro regional Buenos Aires Norte, el director Trevino sacó una comunicación donde no se podía decir la palabra agrotóxicos, porque dice que hay como una valoración del uso de los agroquímicos, que no hay que decir agrotóxicos, sino productos fitosanitarios. O sea que eso siempre está latente, esos mecanismos de autocensura, y solamente un pequeño punteo, puedo seguir muchísimo más, y tiene que ver un poco con la convivencia interna dentro del INTA de algunos sectores, yo creo que minoritarios, que reivindicamos la agroecología y un modelo productivo diferente al agronegocio, pero bueno, lo hegemónico, como sucede a nivel nacional en el país, pero también dentro de una institución histórica como el INTA, sigue siendo la mirada al agronegocio. Eso tiene un peso muy importante y se expresa de esta manera. Por ahí poner en consideración que esto último que ha salido en estos últimos días, de la prohibición de las palabras esas que nombré hace un rato, no es que haya algo escrito, sino que fue en una reunión nacional de comunicadores del INTA que se ha expresado en forma oral, y también responde un poco a cuál fue el comportamiento y cómo es la política de las actuales autoridades del INTA, en general tienen esta cuestión de no hacer ola, y que, por ejemplo, desde marzo de este año el programa Pro Huerta ha dejado de funcionar, se lo ha desarmado, como ha pasado con muchos programas del ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y las autoridades del INTA hasta el día de hoy no pusieron por escrito en ningún lado ni declararon en ninguna instancia que el programa no funciona más. Entonces, en la práctica eso sucede, y los que terminamos dando las explicaciones hacia la comunidad, hacia los sectores del pueblo que siempre han utilizado el programa Pro Huerta como una herramienta para producir sus propios alimentos, y hoy no lo tienen. Los que tenemos que salir a dar explicaciones somos los trabajadores que estamos en el territorio. Entonces, en ese sentido, hay toda una lógica de la actual conducción del INTA, de hacer silencios, de ejecutar mecanismos de autocensuras, por más que la línea programática del INTA, definida por muchas reuniones y de trabajo institucional, que habla de trabajar en líneas de la agroecología, de la biodiversidad, etcétera, etcétera, no lo podemos decir, no lo podemos sacar a la luz. Estamos quedando audios más, pero bueno, comentarios. Estamos escuchando a Sebastián Fajardo, el ex trabajador del INTA. Comentaba un programa que muchos y muchas conocemos, que es el programa Pro Huerta, donde bueno, conocemos a sus referentes, el trabajo en el territorio, en carpintería, muy importante, ¿no? Quienes los han llevado adelante. También que fueron parte de, son parte de la historia de las ferias de semilla. Sí, tal cual. Bueno, y pensaba en esto de los mecanismos para ir desguazando estas políticas, cómo se repiten. Digo, arrancamos presentándonos nosotros y viendo qué pasó con el Instituto de Agricultura Familiar, en el caso de Pro Huerta lo mismo, y dentro del INTA va sucediendo esto también, ¿no? No hay ni siquiera comunicaciones formales, sino que simplemente se dejan de financiar. Y a la vez las contradicciones internas dentro de cada institución, ¿no? Porque así como no se puede mencionar algunas palabras, hay líneas de trabajo que existen, claro, y tienen financiamiento incluso externo. Y que se sostienen gracias a los y las trabajadoras, ¿no? Esto que decía Sebastián. Bueno, las explicaciones de lo que pasa o no pasa también la damos nosotros porque no hay comunicaciones oficiales. Bueno, tenemos dos audios más. Y la situación, como la estamos viendo los trabajadores del INTA, es bastante complicada, de mucha incertidumbre. En primera instancia, por lo que viene sucediendo con el resto de las reparticiones del Estado Nacional, bueno, como ha sucedido con el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que lo han desmantelado, como viene sucediendo en el INTI, como viene sucediendo en el Ministerio de la Mujer, como viene sucediendo en un montón de reparticiones del Estado Nacional, como ha sucedido con el programa Pro Huerta, como viene sucediendo también en el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Todo ese escenario genera mucha incertidumbre y genera también como un panorama muy oscuro en términos generales. Eso en referencia al contexto general. Después, en lo particular, en el INTA, a lo largo de este año, como ya he comentado, se ha desmantelado el programa Pro Huerta y también el programa Cambio Rural, que eran dos herramientas fundamentales para el sistema de extensión del INTA, que hoy ya no lo tenemos. Y eso hace que se nos vayan acabando las herramientas de trabajo y por lo tanto sentimos como que nos está faltando una espalda, nos está faltando un sostén desde donde desarrollar nuestras tareas históricas. A pesar de eso, algo de dinero hay para moverse en los vehículos. Yo hablo particularmente del sistema de extensión del INTA. Pero por ejemplo, estamos ya a mediados de julio y todavía no sabemos si llega la plata del tercer trimestre para funcionar, a pesar que por ahí ha venido sucediendo lo mismo en los trimestres anteriores, y en algún momento llega el dinero con muy poco tiempo para ejecutar, pero bueno, es muy difícil planificar si no sabes si viene la plata o no, o cuándo llega y cuánto. En ese sentido, el trabajo está completamente alterado y, bueno, sumado al contexto general que comentaba recién, hace que haya mucha incertidumbre y sea muy difícil ver una continuidad clara para seguir trabajando. Por otro lado, los salarios cada vez son peores, las exigencias son mayores, el nivel de control aumenta, así que eso genera también que muchos compañeros que por ahí tienen otras posibilidades laborales estén pensando ver para qué lado disparan, que es un poco lo que desde el gobierno nacional se quiere generar, o sea, no solo con despidos, sino también con generar un contexto adverso y complicado para que la gente, los trabajadores empiecen a proyectar en otros lugares, los que pueden. Por otro lado, se abrió ya un proceso de jubilaciones compulsivas, donde ya apareció un listado de compañeros y compañeras jubilables, son más de 200, que de alguna manera es una herramienta más que tiene el INTA para ajustar y achicar la planta, que son las jubilaciones compulsivas, un mecanismo que no solamente se está llevando adelante en este gobierno, sino, por ejemplo, también en el gobierno de Macri fue una de las herramientas de negociación que hubo para achicar la planta sin avanzar sobre lo que serían despidos propiamente dicho, pero todos sabemos que los listados de jubilables es una manera encubierta de generar despidos. Bueno, y pienso en esto que relata Sebastián como mecanismo, que en realidad los que se pierden ese trabajador formado durante tantos años, ¿no?, para una política específica, es el propio Estado el que se pierde ese profesional que durante 15, 20, 30 años estuvo realizando esa tarea, se estuvo formando, estuvo desarrollando proyectos, acompañando, asistiendo. Y como él decía, en estos mecanismos entre la incertidumbre al despido, la invitación a jubilarnos y demás, termina trabajando en otro lugar, ¿no? Entonces todo ese saber se lo pierde más que el Estado, la población, la comunidad. Porque hay que ver la mirada. Un Estado que se lo pierde es un Estado que lo reconoce. Que lo reconoce, sí. Que le pone valor. Claro. Bueno, y tenemos el último audio de Sebastián. Me parece que faltó algo referente a la ley base y eso como condiciona el trabajo estatal. Y después, esta cuestión que sucede en el Estado, en el INTA y en general en los gobiernos de una convivencia entre lo que es la agroecología, la agricultura familiar y el agronegocio, que a mi considerar no es pacífica. Como se plantea en algunos lugares, no pueden convivir. Por lo tanto, ahí hay todo un mar de contradicciones y tensiones que existen en el INTA y en las otras instituciones también. Bueno, un montón de cosas nos tiró para analizar lo de la ley de base. Súper claro e informado, digamos. Sí, con un montón de aspectos. Y en este audio final nos introduce a dos temas, ¿no?, que es el impacto de la ley base en los trabajadores en general y la cuestión de los modelos de país, los modelos económicos, los modelos de desarrollo que están dentro de una misma institución, ¿no? Él nos decía, no creo en una convivencia pacífica entre el modelo del agronegocio y el modelo de la agricultura familiar. Siempre fue dominante el agronegocio, pero bueno, le daban un lugar hasta ahora los gobiernos anteriores. Sí, exacto. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que todo lo vinculado a este sector, que es el que garantiza la soberanía alimentaria, todo tiende al desguace, no al desmantelamiento. Sí, vuelvo a la mirada, digo, desde una mirada de querer solo déficit cero, todo es un gasto y todo no sirve ni... O sea, sin presupuesto no funciona nada y si la forma de no tener déficit es no financiar, bueno, es una ecuación que va al derrumbe. Sí, y esa mirada igualmente, bueno, obviamente que fortalece la mirada de la economía desde una mirada capitalista, sí. ¿no? Que es poner por encima los números, por encima de las personas. Porque en definitiva... aún dentro del capitalismo hay otras tendencias. Uh-huh. El estado de bienestar estaba dentro del capitalismo, pero sosteniendo y sabiendo que hay que sostener y que no todo es gasto, que hay que subvencionar algunas áreas. Sí, exactamente. Sí. Bueno, entonces escuchamos a Sebastián Fajardo, él es trabajador del INTA, de Buenos Aires, de la zona de La Plata, con muchos años de trabajo allí, nos hizo un análisis, un relato de cómo desde su perspectiva los trabajadores y trabajadoras están viendo la situación de esta institución. Bueno, ¿vamos a un corte? Vamos a un temita musical, así volvemos con la agenda. En el pueblo de malos gobiernos que sienten veneno sin despedir. Soy un destello en el tiempo que busca ser preso de luchas constantes sin descubrir. Oh, vuelvo al recuerdo que nunca matando mi sueño de ser feliz, feliz, feliz, feliz, feliz. Rompo al partir la esperanza que no alcanza en mis mañanas por seguir. Rompo al partir mi lamento en ese infierno de pobreza y tristeza por seguir, que hoy sufre mi desvelo cuando encuentre mi deseo y las ganas de vivir. Soy la ilusión de ese anhelo que marca mi tiempo, salvando el vestigio de ser feliz. Soy una lágrima de sangre matada por el hambre que deja mis pesares sin sonreír. Ay, vuelvo al recuerdo que nunca se dieron matando mi sueño de ser. Cuando encuentre mi deseo y las ganas de vivir, de vivir. Bueno, regresamos en este tercer bloque de La Gallina Cacarea y, como decíamos al comienzo, vamos a compartir algunas de todas las actividades que se vienen realizando en esta zona y en otras. Así es. Bueno, siempre desde acá promocionamos toda la gente que produce y vende verdura agroecológica, orgánica, biodinámica, etcétera. Y ahora hace un tiempo se sumó Rama, que es ex Atahualpa, del proyecto de al lado, son todos amigos, pero empezó a producir solo, digamos. Y acá nos cuenta un poco cómo produce y qué días reparte, vende y reparte en Merlo, que son los miércoles cada 15 días. Ahí vamos a escuchar. Hola, buenas tardes, Alto. Mi nombre es Rodrigo, tengo 35 años, soy técnico en producción vegetal orgánica de la UBA de Buenos Aires. Me vine a vivir aquí hace más o menos 4 años. Estoy a 20 minutos de Merlo, en la Ramada. Y bueno, hace ya más o menos un año y medio que estoy produciendo hortalizas de estación, a la vez que el predio cuenta con 2 hectáreas de nogales, el cual está en recuperación. Y a la vez en los nogales hago un pastoreo racional con algunas vaquitas que tengo. Para la quinta utilizo distintos abonos, como sea albocalli o también hago violes. Hago reproducción de microorganismos de monte, que a la vez luego, a través de una etapa fermentativa anaeróbica, los pongo disponibles y los utilizo en el suelo. Y bueno, la idea es volcar la producción que tengo en Merlo y poder brindarles a la gente un alimento sano y a través de un precio justo, donde todos puedan acceder al mismo. En este momento estoy produciendo, estoy entregando verdura cada 15 días en Merlo, los días miércoles, a partir de las 10:30 hasta las 11:30 por el momento. Así que bueno, si les interesa y me quieren encontrar y ubicar, lo pueden hacer a través de Instagram. El proyecto se llama elfuturo.orgánico. Así que bueno, nada, cualquier consulta, duda que tengan, ganas de acercarse, a conocer, a intercambiar, lo pueden hacer por a través de ese medio. Les mando un saludo grande y que tengan una buena tarde. Ahí va, entonces, quien quiera verdura sin productos químicos, elfuturo.orgánico, los días miércoles, Rodrigo reparte. También siempre compartimos la invitación a la Feria Franca, todos los sábados por la mañana, ahí pegadito a la Plaza de Merlo, donde también hay verduras y otros alimentos agroecológicos, orgánicos. Sí, por ahí recordar que en invierno no hay de todo, uh-huh. Y que bueno, al ser orgánico y recién cosechado antes de la venta, hay algunas cosas. Acá en la lista de Rodrigo Rama le decimos, hay kale, repollo, acusai, rúcula, rabanito, zapallo, brócoli, etcétera. Ahí va. Bueno, también en nuestra agenda del día de hoy compartimos que en este momento, para quienes están escuchando por Radio Identia, jueves 25 de julio, se está llevando adelante una actividad frente a la Sociedad Rural Argentina en Palermo. El día 18 comenzó la Expo Agro en la Sociedad Rural, del 18 al 28. Bueno, la Sociedad Rural Argentina simboliza muchas cosas, pero sobre todo es una representación de... Es la exposición rural anual. Anual. Expo Agro es otra cosa que cambia de lugar por lo general en Santa Fe. Ahí va, en marzo. Claro, ahí va. Entonces, bueno, ahí es donde está este sector del campo agroexportador. Más tradicional, digamos. Sí. Muy capitalizado, con una mirada del campo más mercantilizada, ¿no? Y bueno, en ese marco, un montón de organizaciones, que ahí se las voy a leer, entre ellos está, bueno, fuimos quienes convocamos, fuimos las y los trabajadores del INAPSI, de Agricultura Familiar, y se sumaron a esta convocatoria organizaciones como la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, la Federación Rural, la Red Calizas, que es la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, el SERPAJ, Servicio de Paz y Justicia, que hablamos hace poquito con Leonardo Pérez Esquivel, Barrios de Pie, también se sumó Mujeres de la Tierra, Che Pibe, la organización que trabaja hace muchísimos años con la niñez, y la campaña La Peor Violencia es el Hambre, ¿no? En conjunto con ATE, un montón de distintos sectores dentro de este sindicato, en esta jornada donde, que decíamos, está haciendo con radio abierta, con feria de alimentos y conferencia de prensa, se leyó, se va a leer un documento en común, poniendo un poco esto que hablábamos, que Sebastián mencionaba en el bloque anterior, esta disputa de modelos, ¿no? El evento en la Sociedad Rural usó como lema: el campo es mucho más que campo. Y bueno, y nosotros un poco utilizando ese lema, le pusimos a nuestro evento: el campo es mucho más que agronegocios, es soberanía alimentaria. ¿no? Bueno, ahí se va a leer este documento que podemos el próximo programa compartir partes de ese documento. Y bueno, donde uno de los ejes principales es el no al cierre del Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Así que bueno, saber que eso está haciendo frente a la sociedad rural. Muy bien. Más, seguimos con la agenda. El día viernes, viernes 26 de julio, se va a proyectar en la sala, en el teatro autogestionado, el Teatro Amigas de Merlo, a las 19 horas, un documental, Norita Cortiñas, del director Miguel Mirra, que ya hemos conversado con él también. Y bueno, en realidad es un homenaje a Nora por su vida de lucha como referenta, como madre de todas las luchas, ¿no? Como le suelen decir. Así que ahí también habrá, además del documental, algunas artistas que se suman con su música y su poesía. Eso es el viernes, 7 de la tarde, en el Teatro Amigas de Merlo. Muy bien. Y vamos al trabajo con la tierra. El sábado 27 de julio a las 14 horas en Carpintería, ya voy a dar la dirección, vamos a hacer el grupo biodinámico de esta zona, de San Luis Tras la Sierra, una práctica a campo que es la pasta biodinámica para frutales. ¿En qué consiste? Consiste en hacer algo para mejorar sobre todo los árboles viejos, los que tienen la corteza rota y lastimada. Se pone también esta pasta en todas las podas de invierno. Es una práctica que se hace en invierno, en el periodo de latencia, y mejora en general casi toda la planta, digamos, para que en primavera brote con más fuerza y sobre todo se ve mucho en los árboles más viejos y lastimados el efecto. O sea, sirve para potenciar un poco la vitalidad de los árboles. Esta pasta consiste en, es bastante complicada, por eso se hace en grupo muchas veces, que sirve para aprender en conjunto, para trabajar en conjunto y para hacer el preparado, digamos. Consiste en un tercio de bosta de vaca fresca, un tercio de arcilla y un tercio de arena fina. Eso sería la base. Luego se le puede echar ceniza de leña, cáscara de huevo bien finito, suero, leche, algo de harina, o sea, hay muchos ingredientes que son optativos, y la parte líquida para mezclar todo esto, aparte de agua tibia, es una decocción, o sea, se pone a hervir equisetum, que es la cola de caballo, que es un fungicida muy potente. Entonces también esta cobertura que después queda en el árbol, en gran parte del tronco, cuida que no entren hongos, no entren bichitos, larvas, etcétera. Bueno, esto va a ser, como les dije, el sábado 27, en Los Mandarinos, 29.50. Es mejor Carpintería. Voy a dejar un celular como para, bueno, saber cuántos vamos a hacer más o menos. El celular es 2657-600-795. 2657-600-795. Ahí va. Bueno, los esperamos. ¿Y va con costo? No, se pone una gorra porque, bueno, hay materiales, pero se supone que uno enseña y todos colaboran, o sea, es la forma de aprender y colaborar mutuamente, y muchas veces después se hace en otro. Lo que sí, se pasa el invierno y ya no se hace, o sea, es justamente en invierno. Si llega a ser un frío helado, congelado y nieve, se suspende. Claro. Entonces es este sábado en Carpintería desde las 14 puntual, porque la tarde es corta, hasta las 18.30, con ropa de trabajo para ensuciarse. Ahí va, buenísimo. Bueno, y por último tenemos una noticia que estos días estuvo circulando, sobre todo por las redes, que, bueno, tiene que ver con, yo diría también, los efectos de la aprobación de la ley base, ¿no? Que eso da un marco, habilita a muchas de las cosas de las cuales veníamos alertando, hablando. La ley base, una de las cosas que contiene es el RIGI, este régimen de inversiones para incentivo para las grandes inversiones. Entre las actividades que promueve, una de ellas es la megaminería. Ya sabemos que hay provincias que han, porque eso cada provincia tiene que firmarlo. Río Negro es una de las provincias que firmó y que va avanzando en eso. Y por estos días tuvimos novedades acá en San Luis, vinculado al tema de la megaminería. Bueno, la nota dice, estos días trascendió que una empresa minera busca avanzar en un yacimiento de oro y cobalto en la zona de Río Grande. Algunos vecinos de la zona recibieron notificaciones de que Cóndor Prospecting, sociedad anónima, intentará tomar posesión de sus tierras para iniciar las tareas mineras. Bueno, ante esta situación, la asamblea de vecinos y vecinas autoconvocados de Trapiche presentó a Federico Cacase, que es de Medio Ambiente, responsable de Medio Ambiente de la provincia, le presentó una solicitud de informe, y una de las cuestiones, bueno, que plantea ese informe, que ya vamos a profundizar más, tiene que ver con la necesidad de que tenga licencia social, o sea, que se nos consulte al pueblo si queremos o no tener megaminería. Bueno, nosotras simplemente es dejar planteado el tema porque da para mucho más, pero seguramente la semana que viene podemos abordarlo y profundizarlo con detalle. Y también hay esto, en estos mecanismos que se van violando, ¿no? Que uno de los, en este periodo de pedido de informe, el acuerdo de Escazú es una de las cosas que se nombra, digamos, que es lo que no se está respetando. También es importante conocerlo porque sirve para cualquier temática, no solamente para la cuestión de la megaminería. Así que, bueno, eso compartirlos a modo de muy resumen sintético, pero seguramente lo estaremos profundizando la semana que viene. Muy bien. Bueno, de esta manera, ya con los últimos minutitos, nos toca despedirnos. Sí, hasta... ¿Nos quedó algo más? ¿Alguna información dando vuelta? Me parece que no. Por suerte, el incendio que se originó la semana pasada en Travesía y se extendió tanto, parece que está ya controlado, extinguido, y parece que hay 3 personas presas del lado de Córdoba de la zona de Travesía. Ahí va. Eso, bueno, sí, hablábamos como lo importante que fue esta red que se armó, inclusive acá en el Teatro Amigos de Mar, en un montón de lugares se estuvieron juntando cosas para colaborar para que se apague ese incendio, ¿no? Que es, bueno, casi todos los años tenemos incendios. Todos los años, por suerte, actuaron los aviones hidrantes, porque si no es casi imposible. Sí, pero también se van como formando cada vez más grupos de brigadistas, ¿no? Vecinos y vecinas que se comprometen ante esta temática muy compleja también, porque muchas veces tiene que ver con prácticas de producción de personas que todavía siguen viviendo en la sierra. Muy difícil de demonizar eso, porque es muy, muy complejo. Es una práctica productiva que, bueno, cuando hay viento y más la pendiente, se dispara y puede traer consecuencias atroces, ¿no? Yo siempre digo que hace 30 años, yo vivo hace casi 35, había semanas que uno veía en la cumbre fuego toda la semana, pero no bajaba. O sea, las prácticas yo creo que eran más controladas antes que ahora, o ahora no son prácticas las que originan incendios. Por un lado, hay mucha menos gente viviendo en la cumbre, cumbranos, y por otro, hay más gente circulando y más gente con inconsciencia o con otras prácticas, digamos. Claro. Muchas veces es algo mal apagado o, bueno, lo que sea. En este caso, pareciera que es gente que tuvo frío y prendió fuego. Claro. Eso es lo que se dice. Claro, claro, sí. Antes se le echaba la culpa directamente al cumbrano que prendía fuego para que salga el pastito verde más rápido para alimentar a sus animales. Sí, pero yo insisto que era más controlado y acotado y, no sé, conocen el territorio y el viento y, no sé. Yo creo que antes había menos incendios que ahora. que afectaran grandes extensiones y llegaran a zonas más urbanas, digamos. Sí, sí, merece todo toda una investigación. Sí. Bueno, pero menos mal que eso se pudo extinguir. Tal cual. Bueno, nos seguimos escuchando entonces la semana que viene en esto que fue La Gallina, la gallina cacarea. Gracias. Chau, chau. Bajando del norte hacia el sur, un ranchito me encontré. Vi relampaguear tu luz, allí mismo me quedé. Pero el amor poco duró, se hizo sin